La provincia de Corrientes mejora en su calidad institucional, pero también en su calidad democrática. Hoy, a partir de Corrientes, somos más igualitarios en este aspecto. Somos más igualitarios. Seguramente que van a quedar muchos caminos por recorrer, pero tenemos que empezar a celebrar. Mujeres, empecemos a celebrar, porque esta es una conquista más allá de los proyectos de quienes los hayan presentado, de ustedes las mujeres. Es de ustedes las mujeres. Este derecho es un derecho que nos corresponde porque la participación política de las mujeres, a partir de la sanción de la ley del voto femenino, permite no solamente elegir, sino ser elegidas. Nosotras lo que queremos es cada vez más espacios para poder ponernos en situación de ser elegidas y también para ocupar lugares que nos corresponden por derecho, que nos hemos ganado. Y no por un problema de meritocracia, porque si vamos a tener que recurrir a la meritocracia, yo quiero saber cuántos varones han hecho méritos para ocupar los lugares que hoy ocupan. Si nos van a pedir a nosotras permanentemente rendir examen, creo que el examen, vamos a ser igualitarios, lo vamos a pasar todos. Y esta lucha es una lucha que viene siendo muchas veces defenestrada desde ciertos lugares porque se la tilda de problema de un tema de feminismo. Como si el feminismo fuera una mala palabra. Todos deberíamos ser feministas hoy. Todos deberíamos ser feministas hoy.